CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Estamos al aire. Trago calle, bullas, hoy son semillas en mi blog. 8 días a la semana no me apagan el motor. El Kiko es mi religión. Kiko no es mi puta, es mi pata. Un psicópata sin plata no se empata. Por un par de chatas no se achata. Ni es mucha laraca, es de chakra de cloaca. Apuesta por la justa, no se asusta de una placa. No es la marca en su ropero, es comunero defendiendo al pueblo, apunte guaraca. Por si acá no será taita, pero aquí sus palabras son la patria de mi lacra. La terapia de tus hijos, la utopía en cada lata. Usa la boca como aca y mata, mata. Más que el alquitrán y el crack, mucho más que la fraque. La leche de aprona que tecnócratas en bata. Que atan su cara corbata, su moral barata. Se levanta, prende llanta, marcha por el mapa. No lo atrapan los discursos, mucho menos los del papa. Está en la etapa en que no aguanta hipocresía. Hoy escribe poesía por la autonomía en Chiapas. Que hoy me toca organizarme siempre pa'lante. Porque hoy me toca levantarme siempre de frente, mi bro. Porque hoy me toca organizarme siempre pa'lante. Porque hoy me toca levantarme siempre de frente. Espera siempre, que presente, si está presente, no pasarán. No militares en calle, evitarle, quitarle canales, siento de verdad. Pa' libertad, no libertad, la calidad de tu vida. Sin miedo de negra, te cobran las horas de migas que olvida gastar en el bar. De esquina a esquina, momita la vive, en la acogida masiva que pilla. Música libre, fuera del vino, fuera sin que ser gaster. Criado va a ser libertad en el nuevo mercado que quiere que gaste. Hace poco que quiere cobrarte en cámara lenta, colonizarte. Runajero, yasta, manta, jampis, un hincha. Chai, huira, cocha, sin chillana, caica. Tsukuya, guarninchi, lespin, haiku. Chai, col que manta, chilpin, kutimuranchu. Sun cucu sin paca, tu cuya kiku, papa chamuni, apuya yuya, wankichu, manachu. Ay mama, ay mama, sara la guayo, asca y manta, yuyas, paya kikamuni. Hip corona, simi, fami, simi. Este es el misil junto a Arguedas y María Tegui, mi bro. Hip corona, simi, fami, simi. Ey, este es el misil junto a Arguedas y María Tegui, mi bro. Porque hoy me toca organizarme siempre pa'lante. Porque hoy me toca levantarme siempre de frente, mi bro. Porque hoy me toca organizarme siempre pa'lante, mi bro. Porque hoy me toca levantarme siempre de frente, mi bro. Hip hop, la única forma. Secatari 2012. Sí. Resistencia rec. Una vez más. Chapa lo contó. Yeah, ¿cómo está toda la gente? Buenas tardes, ya sabes, viernes sinónimo de Nunca y Zulu Radio. Nos encontramos en la casa por el programa de 4 años de aniversario con Perro Buena Casa junto a Ox Studio, ya lo sabes, y la gente de Los Morrison y los amigos de aquí nos encontramos este día. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal el viaje? ¿Qué calor que hizo hoy, no? Uy, sí, me vine con el Inter, hermano. Bueno, saludos a toda la batería ahí que está pegada escuchando la Nunca y Zulu, yeah, y agradecido, yeah, hermano, de poder salir del país a compartir un poco de la música, así que, harto amor. Esa es, mi gente, ya lo sabes, viviendo el quinto elemento, nos encontramos aquí de aniversario, recordándoles que el día de mañana tendremos el mega concierto aquí con Pedro Molos, Morrison y más gente invitada de la escena local para que se asistan, no se lo pierdan, caigan, vayan a tripear, conciertito y luego fiesta en la Casa Machancar el día de mañana, 20 de julio. Desde las 5 de la tarde, así que para que estén atentos, sigan las redes sociales, ya van a ver las sorpresas. Hoy vamos a sortear 3 discos a toda la gente que nos esté escuchando, así que si estás pilas ahí, llama al número que está en la página y gánate uno de los 3 discos, esa es, mi gente. Estamos aquí conversando y vamos a empezar a dispararte unas cuantas cuestiones que nos parece importante como conversar. y poder ir analizando también cómo están los procesos, cómo ha sido tu proceso personal, cómo has llegado a este momento, ¿no? Qué bien que hayas igual te hayas sumado a este proyecto para celebrar estos 4 años aquí en Quito, Ecuador, con este medio de comunicación Hip Hop, también para seguir elevando el conocimiento, seguir tejiendo, seguir construyendo procesos y irle dando, ¿no? Cuéntanos un poquito, pues, cómo fue tu inicio dentro del Hip Hop, si de alguna vez, alguna manera tú lo pensaste como articuladamente o como ya de una forma más que rompa las fronteras, o cómo fue el inicio cuando tú visualizaste el hip hop y lo viste como algo que querías aferrarte a él. Bien, bueno, el hip hop desde el 98, hermano, lo veía como expresión en sus diferentes elementos, pero no lo había entendido como cultura, y como tú más bien dices, ¿no? Acá el quinto elemento, haciendo incidencia en eso, ¿no? De que el conocimiento es muy importante en la cultura, y cuando uno ya toma conciencia de ese conocimiento es que ya entiende que es hip hop finalmente, ¿no? Entonces podría decir que muchos años he sido un rapero, ¿no? O también he estado vandalizando paredes, pero lo comencé a escuchar allá por el 98 con unos cassettes que llegaron de unos compas de Chile, ¿no? Y éramos toda una banda que andaba pintando en las calles, garabateando, los Martian Crew, y también se bailó un poco de break dance, y de ahí comenzó la locurita ya en el 2000 a hacer un poco de rap, ¿no? Por ahí en el 2001 tengo un primer grupo que se llama The Comedy Projects con unos compas de Breña que ya no están vigentes. De ahí el 2003 armó lo que es el RQ Crew con Fakir, Patas y Pillo. Yeah. Que se sostuvo un buen tiempo, casi hasta el 2007, ¿no? Ese fue ya un buen semillero para bastante gente que pasó por ahí. Y ese fue, digamos, el comienzo, ¿no? Porque ya en el 2008 comenzamos a trabajar el hip hop como herramienta de transformación social. Pasamos a un lado más combativo del hip hop. Sacamos el grupo Comité Pocoflow, ¿no? Y comenzamos con los talleres de formación política y hacer incidencia en los eventos hip hop. Mucha gente decía que no, que la política no era hip hop y no estaba tan de acuerdo, ¿no? Pero al final comenzamos a hacer una revista, a repartirla gratuitamente, y la gente la comenzó a coleccionar, se fueron empapando el tema, vieron que era parte de su realidad, ¿no? Y bueno, así comenzó a generarse un poco el movimiento inteligente activista ya a partir del 2007-2008, que con unos compañeros dimos ese giro, ¿no? De pasar de ser un grupo de rap que hablaba de todo, ¿no? Como tiene que hablarse, ¿no? Desde los instintos más bajos hasta los pensamientos más álgidos, ¿no? A ser un grupo de gente que ya se interrelacionaba con una movida social, con los movimientos sociales, con los movimientos políticos, y que hacía un tipo de trabajo a través del hip hop, ¿no? Entonces yo considero que 2007-2008 es cuando la gente comienza realmente a hacer hip hop, ¿no? Antes es una etapa más de piedra, una etapa de donde uno hacía elementos, ¿no? Uno o dos elementos. Eso, hermano, un poquito ahí. Esa es una síntesis, una síntesis ahí. Rápida, breve. Esa es, toda la gente, ya lo saben, estamos en la Nunca y Zulu Radio viviendo el quinto elemento con Pedro Mo, acá celebrando. ¿Cómo te sientes? ¿Estás entusiasmado para el concierto de mañana? Pero espero ver a toda la gente, yo he estado por acá en Ecuador un par de veces, espero ver a varios de los compañeros que nos hemos encontrado allá por el sur, por donde sea, por el norte, que se caigan, ¿no? Va a ser una buena jornada, una buena fiesta acá con los compas de los Morrison, con la batería, ¿no? Y también llega una gente pero elegantota, así que, puta, estoy más que agradecido de estar acá presente, ¿no? Pidiendo disculpas las malas palabras, de estar acá en Ecuador y hacer esto, pues, que lo mantenemos, ¿no? Lo seguimos viviendo, nos sigue gustando, lo seguimos sufriendo, que se llama hip hop. Esa es, mi gente. Así que ya lo sabes, vamos a indagar un poco más, vamos a conversar un poco más. Le damos la bienvenida también a Nicole. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Muy bien. Hola. Esa es. Estamos acá integrando y celebrando los 4 años de un proceso comunicativo ahí y compartiendo el conocimiento, compartiendo las experiencias, un poco de los pensamientos también con Pedro Muel, invitado. ¿Cómo estás, Nicole, el día de hoy? Súper, súper, súper bien. Ya mañana es el gran día, así que no se olviden de ir y asistir. Hoy día la casa está súper repleta, ¿no? Yo me quedo, wow. Esperaba uno y pum, cuatro. ¿Y qué tal ustedes? ¿Cómo están? Ya se fueron integrando sin mí, ¿verdad? Sí, claro. Empezábamos a conversar un poco. Pedro nos estaba contando un poco como de su proceso, digamos, ahí, en todo el, digamos, resumido, ¿no? Una síntesis de varios años, ¿no? Porque nos hablas que estás ya activo, digamos, dentro del movimiento hip hop en varios años. Y te has desenvolvido, has conocido algunos países. Cuéntanos un poquito cómo te fue en tu experiencia última, que estuviste igual por las tierras del norte, allá en México. Sí, en México siempre hay mucho que aprender. Ahí justo fui a ver un proceso, me invitaron unos compas que se llaman Un Salto de Vida, que es una comunidad que viene haciendo unos 15, 16 años el Tour del Horror, que se trata de visibilizar la problemática que hay en el agua allá en el Salto Guadalajara, a una hora de Jalisco, ¿no? Y ahí está el segundo corredor industrial más grande de México. Entonces todas las aguas servidas y toda el agua de la industria, que son como 700, caen al río, y ese río después sirve de alimentación, ¿no? O sea, riega sembríos de comida y todo. Entonces es una situación bastante densa, y fuimos un poco a empaparnos del asunto y después a generar conciencia sobre ese tema. Saludos para la gente allá de Guadalajara. Yeah, boy. Tienen como 15 años dándole, así que mis respetos. Yeah, esa es la Vía Yala Unida ahí. Hay algo que por ahí me llamó mucho la atención, es el hecho de que dijiste que son aguas contaminadas que siguen consumiendo la gente, ¿no? Y es verdad, eso también ha salido en las noticias. Hicieron una examinación del agua y decía que ellos tomaban con heces y con orinas. Entonces, claro, yo creo que es una realidad sumamente corta que se puede presentar a todo nivel de Latinoamérica y de todo el mundo, porque saben que la contaminación se sigue expandiendo, y qué bacán que utilicen el término del hip hop como para transformar todo esto y hacer una recapitulación de todo lo que está sucediendo, ¿no? Eso, ¿no? Porque es la misma situación que vivimos en todos lados. Nuestros estados a veces ni siquiera tienen los conocimientos científicos o la institución como para ver qué tipo de metales pesados están en nuestra agua, ¿no? A lo mucho llegan a medir 3, 4 y no pueden ni paliarlos, ¿no? Ni corregirlos. Entonces, sí es una situación bien difícil. Más bien, aprovecho para comentarles que ya viene un ciclo de cine internacional que se llama Vía Yala Resiste. Yeah. Que yeah, es en todos los países, colectivos que están organizados, trabajando en sus comunidades, con el hip hop como herramienta de transformación, van a proyectar el mismo documental, el mismo día, ¿no? En diferentes simultáneamente. Países. Simultáneamente. Y después va a haber un compartir, así como para que la gente produzca su freestyle, su rap, sus fanzines, todo, ¿no? Y eso comenzar a agitar un poco el tema del agua, que, bueno, nosotros somos 70% de agua como el planeta, ¿no? Entonces, tenemos que comenzar a cuidarla mucho más, y yo creo que el movimiento hip hop puede servir bastante para eso, ¿no? Esa es, justamente mencionar que como estábamos conversando previamente, igual contarte que, claro, aquí existe el río Machangara, ¿no? Que se encuentra igual en las mismas circunstancias, que claro, ha sido ya un recipiente de los desechos escatológicos y de toda la gente. De la gente llega a botar basura directamente al río y a vista y ojos de toda la gente, ¿no? Entonces sí ha sido un proceso que se está comenzando a mover acá dentro de las agendas, digamos, internas de los puntos culturales que existen, y existe también la Casa Machancara, que va a ser el lugar donde va a ser la fiesta el día de mañana, que alguna vez, de las cuantas veces que has estado por acá, la conociste cuando era el rústico. Mañana va a ser la fiesta ahí en un lugar que es justo al lado del río Machangara, donde se puede evidenciar también esta problemática, y en un espacio donde trabaja esta problemática sobre el agua también. Entonces, sí es importante que asistan, que conozcan los procesos, que se vinculen, que comiencen a cuestionarse, ¿no? ¿Cómo es que funciona esto del agua? Porque si el agua, que nosotros somos agua, como tú también mencionabas, está al frente nuestro contaminado, es como igual una contradicción, claro, con nosotros mismos, ¿no? Entonces, sí, recordarles de eso también, y ir preparando un poco también lo que tenemos articulado, pero nos vamos a ir con el primer tema, con el segundo tema. Ya, mi gente, nos encontramos con Pedro Mo en la casa. Esto es Nunca Es Un Lugar, ya lo saben, viviendo el quinto elemento. Échale play, DJ. Yeah. Thank you. me levanto, viendo más allá de lo que pasa en este manto. Poca identidad y mi familia rompe el llanto. No hay una salida si te juzgan por tu forma de hablar o tu personalidad. Pero mantengo desde abajo la vitalidad de seguir luchando en mi tierra nada más. Y buscar la paz, más allá de las putas empresas que nos quieren quitar. Hasta el aire de respirar y un estado que no hace nada. Pero solo camino con la música de mi pachamama. Es lo que quiero hasta el fin de mi existencia en la mañana. Yo canto aquí Muni en aceras, en plazuelas, con el canto de mi pueblo, es mi entonación, el emblema único de toda la rebelión. Es el concepto que me guía en este tema. Cada vez que me levanto de mi aldea, soy rebelde donde sea, sí, donde sea. Tú no tienes ni idea, paniquea, aprieta fuerte su cartera, te es moreno negra. Lobreguerencia, carga invisible, cadena. Ciencia exacta, efectiva, estratagema. No me la gente extranjera, manera de expresar mi arte. Si no alimento cuentos, represento un contexto social. Tú gasea, que la gente no gansea. Chapaterna y lo tronquea, bloquea, que te pepea mal. Ley marcial, toque de queda como prueba de que no es casual. Desplazan clase baja y levantan un comercial. Pero si hay banderas, si ganes electorera, o es que tu principio vale lo mismo que una nevera. Una fe me subleva, no espera milagro. Crece por lo bajo en el trabajo, entreteje con ciencia, subversiva forma de dudar sus estrategias, colectiva mística forjando autodefensa, el puño en alto toda la gente que piensa que nunca fue real la independencia que festeja, la mano abierta para detener la violencia y el daño psicológico que sufre nuestra vieja. Sí, allí llamanta que mi pucho taquichani, guaynu chakunata, mullaris pachinta kuni, allí en ta microfones, antaño han happy muni, ama pinja kudichu, maquiquita altu manga y samui, tuku y su huyuan, allí en ta tusumus paño han puri muni, manama. Mancha guspa oje panicuna, ya jata, chai, supai runakuna, guayuya muspa tuku y la furimu, manatakmi, ya feja, manarranti kunchu, manatakmi, ya feja, manarranti kunchu, manatakmi, ya feja, manarranti kunchu, manatakmi, ya feja, manarranti kunchu. No conozco el presidente ni tampoco una bandera, pero no es porque no quiera, pero el pueblo no se vende, es el lema tema de mi párrafo directo para el escenario, rompiendo las cadenas en el barrio y una condena que nos atan en la acera, pero ¿qué pasa? Seguimos. Con el corazón latente de mi raza, ya Jaime se levanta, grito de mi alma, el sonido que no para, avanzando por la calle con megáfono, realidad más, historia peruana que golpea, de lo que siente mi alma, rebelde como chancas a todas horas, pásame tu la chicha de jora, buah. Tan falta y más drama que en drama de Televisa. La codicia es una flama que cuando quema no avisa. Quizá yo vi la muerte regalarme una sonrisa. Entre caricias quiso vestirme de histéricas camisas. Su de cada sol, deme almuerzo, no preocupe. Pero nunca entre esa empresa que cuando piensas te escupe. Trabajo indie, la music no está ni en eBay. Matarías a tu Sauki por unos kilos de play. Se siente rey en un castillo de triple A. Porque allá viven del canje y acá al margen de la ley. Buen obrero del ghetto, los viejos siempre dijeron: mantén los pies en el suelo que en vuelo te va a. Allí llamanta que mi puncho está kichkani. Guaynu chakunata, mullarit pachinta kuni. Allí en ta microfones, antaño han happy muni. Hama pinja kuichu, maquiquita altu manga y samui. Tuku y su huyuan, allí en ta tusumus, paño han puri muni. Mana mancha guspa oje panicuna, ya jata, chai. Supai runa kuna, guayu ya muspa tuku y la purimu. Mana tajmi, ya jaiha, mana ranti kunchu. Mana tajmi, ya jaiha, mana ranti kunchu. Mana tajmi, ya jaiha, mana ranti kunchu. Mana tajmi, ya jaiha. Estamos escuchando este tema que es. Estábamos escuchando este tema que lo tienes en Conecta con Liberato Canis, y que tiene, me gusta la entrada también, que tiene como esta tambora ahí inicial, que es un festejo, eso ya son ritmos afroperuanos. Claro, sí, aquí hay un ritmo parecido que cuando yo lo escuché, o sea, suena como a bomba, que es del Chota aquí en Imbabura, que vamos a ver, como en la parte norte, casi llegando a la última provincia al norte del Ecuador, que es de Chocó. El Carchi. Ah, no, el es Carchi. Colombia. Ajá, entonces, es bueno, pero lo interesante también es como esta inserción, digamos, o como esta entrada del lenguaje quichua o quechua dentro de las dinámicas del rap, ¿no? Como desde la forma de botar los versos y las líricas. ¿Qué importancia tú crees que tiene por, digamos, los lenguajes autóctonos dentro de esta lucha colaborativa que implica el hip hop también? Las culturas sobreviven mientras sobreviva el lenguaje, el idioma, pues, ¿no? Si no hay el idioma, el lenguaje, no, inclusive ya dentro del idioma, del lenguaje nativo originario, ya se está filtrando la cultura hegemónica, ¿no? Como tal. O sea, el pensamiento occidentalista, ¿no? De consumo, todo, ¿no? Pero igual siento que ahora, por lo menos en Perú, hay una gran cantidad de compañeros que están utilizando desde sus comunidades y como expresión de sus luchas, de su resistencia, porque tú sabes que la punta de lanza de la economía extractivista le choca con las comunidades directamente, ¿no? O sea, hablamos de la tala, el monocultivo, la minería, ¿no? Los hidrocarburos, ¿no? Atacan a los pueblos originarios en primer lugar, porque son sus lugares donde están los yacimientos, claro, ¿no? En las montañas. Entonces, ¿cómo ellos pueden recuperar desde su cultura, su lenguaje y también hacerle frente y ver cómo enfrentan estos procesos de colonización, ¿no? De neocolonización o, bueno, de colonización ahora con el Tratado Libre de Comercio y todo? Yo creo que es vital, ¿no? Es vital utilizarlo. Yo particularmente tuve un acercamiento corto, a través de mi familia también, escribiendo los versos, pero hay compañeros que le han dado de pleno, ¿no? Por ejemplo, compañero Liberato Cani es un compañero que trabaja siempre con el Ministerio de Cultura, se lo llevan a todos lados, y hay otros que evidentemente son mucho más underground o están mucho más en su localidad, ¿no? Mucho más metidos en trabajo comunitario. Pero es una herramienta de resistencia y creo que se va a seguir dando, ¿no? Y mientras más matices haya, igual es como el hip hop, ¿no? Va reciclando y sumando, ¿no? Conocimiento, va sumando resistencia. Claro, el lenguaje y el territorio son claves, pues, para las luchas de los pueblos, digamos, oprimidos, y que es una realidad, digamos, que todavía está latente. Recién ayer vi las noticias que se abrió la primera, digamos, instalación de mega minería a cielo abierto en el oriente, la primera de todas, digamos, las que posiblemente vaya a haber aquí en el Ecuador. Y cuando dices el oriente, realidad, es la selva. Claro, sí, sí. Ahí pero, en la Amazonía. Pero abajo, ¿de quién está a cargo eso? O sea, del ministerio, pues, y del ministerio de minas, ajá, de energía y minas. Pero, y acá, o sea, además. Yo me refiero a que hay como una intersección. Ah, sí, claro. Misma, ¿o no, no, es claro, con una empresa china minera. Entonces, es que el problema eso es lo que de tienes, eso es lo que tienen, ajá, que hablar de, claro, de visibilizar, es que problema, a qué son los agentes, porque se repiten. O sea, la Shogun, que es una china, debe tener acá, en Perú tiene, ¿no? Y así la Sauter también es una que es mexicana y que también está en Perú, está el problema de Tía María. Pero hay que, digamos, tenerlos fichados y saber cuáles son, cuál en cada caso, porque son los mismos hijos que nos están matando, ¿no? En, claro, todos lados. Es que a mí sí, me sí parece súper interesante lo que dice y añade Supa, y porque el hecho de que haya una empresa extranjera o sea, manejando toda la parte interna de la economía de Ecuador, es como decir, Ecuador y Latinoamérica en sí tienen un montón para explotar, ¿no? Pero siempre se aprovechan las otras partes, o sea, es como el refrigerador de todo el mundo, ¿no? Sí, y yo siento igual que ustedes, como países de que han venido en un proceso medianamente socialista, han tenido dentro de ese periodo un tiempo de protección económica, ¿no? Hacia la industria, ¿no? Y hacia los procesos. En Perú, en otros países como Colombia, Perú, digamos, esa dependencia o esa colonización económica es mucho más fuerte. Por ejemplo, en mi país tenemos 17 tratados de libre comercio, entonces para una es más fácil que venga un chino, que venga un suizo y que venga un americano a poner industria, ¿no? Y se le da las facilidades para que se lleve la materia prima o haga, ¿no? Y que pague menos que un peruano pueda sacar una industria, ¿no? Y eso funciona. O sea, en la visión de que últimamente ya entendemos que los estados no están evidentemente para protegernos y servirnos, ¿no? Para hacer crear beneficios a la sociedad. Están de contención para ganar recursos a las grandes monopolios económicos, ¿no? O sea, yo considero también que, hablando y relacionándolo con el hip hop, yo entiendo que en toda la trascendencia que tú tienes, o sea, siempre tocas como temáticas sociales, urbanas, políticas, y ahora también añades esta parte de la humanización y la parte naturista, ¿no? Y, o sea, me parece súper interesante porque, digamos, el hip hop como herramienta de transformación debería estar vigente en ese sentido, ¿no? Pero más bien utilizan, como siempre lo hemos repetido, o sea, de mi parte siempre considero que siempre tratan de generar como barreras de entretenimiento para las masas y les dan diferentes herramientas como la drogadicción y todo eso, ¿no? Claro. Entonces es como desviar la atención de lo principal, así como que te dicen, hey, estamos poniendo una base militar en Galápagos, claro, pero te disfrazo la noticia con esto de que pasó del metro ya. Sí. Entonces es como algo súper grande, ¿no? Y yo considero, si nos ponemos a reflexionar, puede que llegue a suceder que todo esto solo sea como una especie de tratado de que todos se confabulan para para ver quién es la mejor potencia mundial, porque eso es lo que quiere Estados Unidos en sí, este momento. Sí, justamente, ¿no? Justamente viene como la importancia, digamos, de los procesos organizativos, ¿no? Digamos, tú, desde tu visión, digamos, desde tu pensamiento, ¿cómo o por qué crees que es importante tanto dentro de los colectivos hip hop como de cualquier tipo de conglomerado, de organizaciones? ¿Por qué crees que es importante estar articulado, organizado, trabajar paralelamente, simultáneamente? Bueno, si no luchamos juntos nos matan por separado, ¿no? O sea, el Estado tiene esas grandes estructuras y tiene los mecanismos de opresión, los de siempre, que son la policía, el ejército, los serenazgos, no sé cómo lo llamen acá, pero también está ligado a las mafias, ¿no? Y si tú vas a hacer contracampaña a un alcalde, a un barrio caliente, o a taparle una pinta, que lo hemos hecho muchas veces, seguramente van a también estar sicarios contratados para proteger esas pintas, ¿no? No va a faltar el momento que te pongan el fierro en la cara o que le digan, oh, ese muchacho está molestando mucho y por unas lucas definen, ¿no? Entonces la cuestión es como que eso es lo que pasa un poco en Colombia, ¿no? Con ahorita después del proceso de pacificación que están desapareciendo a todos estos activistas, dirigentes de movimientos sociales. Entonces tú tienes que, estás en una situación de guerra. El Estado capitalista tiene una guerra con los activistas porque ponen en tela de juicio sus prácticas, ¿no? Porque proponen otras formas organizativas también. Entonces hay que estar más despiertos, más organizados, cuidarnos. Yo no soy moralista y no te voy a decir no te metas drogas y la puta madre, ¿no? Porque yo he consumido de todo, pero yo creo que tienes que encontrar un poco el balance, ¿no? Y ser productivo, o sea, métete lo que quieras, pero sé productivo, no termina de hacer tus cosas, avanza. Y no te digo sé productivo para que le des tu plusvalía a otra persona, para que seas un peón de alguien, sino para que te organices bien en tus propios caminos en la vida, ¿no? Y los pongas a avanzar, porque si no, a veces uno también anda todo pavo y no avanza, me dejo entender. Entonces sí, tienes razón, es un mecanismo de distracción, de adormecimiento, pero está el hip hop también inteligente que está para despertarnos y también uno va comenzando a encontrar mecanismos de cómo organizarse uno mismo con sus proyectos, ¿no? Yeah. Exacto, eso es tan cierto. Es como esto de que dice, los sectores populares son los que están encargados de generar sociabilización, mientras que las élites, ¿qué hacen? Privatizan todo, ¿no? Mm. Y es como que hacen esta segregación de todo, así. Es como que nosotros, y está en manos de nosotros la organización, como dice Supay, o sea, yo considero que es sumamente importante, no solo en el colectivo del hip hop, sino a manera mundial. Con todo, ¿no? Mundial. Sin purismo, claro. Exacto, si nosotros como sectores populares no nos sociabilizamos y no creamos algo tan sencillo como el hecho de la comunicación, las élites empiezan a privatizar se todo. Como que dicen, ustedes quiero que se segreguen, y en algo tan pequeño y disparejo como, digamos, por ejemplo, el fútbol, hace que ya haya una confrontación de masas, y entonces eso es una manera de segregarlos y más fácil manipularlos. Entre otras, ¿no? Entre otras varias cosas. Pero entonces, a mí me parece súper bacán que todo esto, bueno, yo tengo una duda, ¿no? A nivel personal, sí. Digo, en toda la trascendencia que tú has tenido con la música, ¿cómo es que llegaste a tener todo este tipo de criterios? ¿Por el hecho de que la música te abrió las oportunidades para viajar, conocer y todo eso? Sí, ¿o de manera personal? Es muy importante, digamos, viajar y conocer, y quedarte hablando con locos hasta las 6 de la mañana, ¿no? Y caminar con gente que ha caminado otros mundos, otras perspectivas, ¿no? Avanzar en el conocimiento. Pero volvamos al hip hop, ¿no? Hablamos del quinto elemento y del conocimiento, ¿no? ¿Y qué es el conocimiento sino una práctica? La praxis nos define, y la práctica la autoeducación. Entonces, autoeducarnos, ¿no? Si te interesa un tema, avanzarlo, autoeducarlo, y mientras vas tejiendo justamente con el movimiento social, bueno, un día te toca trabajar con gente que hace el agua, otro día de gente que con transgénicos, otro día con gente que hace exclusivamente educación popular para niños, otro para jóvenes, otro con tema de mujeres, y uno se va empapando y va asumiendo cada vez más el rol que le toca también en la vida, ¿no? De estar constante en la lucha, de estar constante organizado, ¿no? Y tejiendo todavía, ¿no? Tejiendo, que es lo más importante, sin purismos, ¿no? O sea, no es que somos hip hop y los hip hop vamos a hacer el cambio, la revolución y la puta madre. No, somos todos, no el pueblo, porque todos sufrimos lo mismo y hay que seguir tejiendo, organizándonos, ¿no? No, más bien el hip hop es como una manera de unión, ¿no? Como sí, de decir, es un canal, ¿no? Hagamos para que todos nos juntemos y hagamos y realicemos algo, ¿no? Boom, esa es. Sí. Estamos aquí con los discos, bueno, parte de los discos, porque Pedro tiene una discografía bastante extensa también, ¿no? Pero nos encontramos aquí con tres discos en especial y vamos a conversar en especial de

de plantar pues una idea diferente, ¿no? Como estar haciéndole. Cinta, crear proceso, le dice la gente. Ahorita estamos, como decía la compañera, han pasado varios años de diferentes posturas, ¿no? Creo que hemos venido un poco del análisis del materialismo dialéctico, de la escuela del marxismo, y de ahí estuvimos después un poco desilusionados de los procesos estatales, entonces avanzamos hacia lo libertario. Y ahí nos hemos aterrizado un poco, pero estamos ahorita en el camino de la búsqueda de la cosmovisión, trabajando con un grupo... La memoria. Sí, la identidad cultural, ¿no? Yeah. La cosmovisión, el Kapak Ñan, por donde tenemos que caminar esos, dar esos pasos, ¿no? Para volver a ser Kashkani Rajmi, para volver a seguir siendo, ¿no? Y estamos acá en esa, ¿no? Con una batería que se llama la Escuela Rebelde Saturnino Wilca, que es con lo que estamos haciendo el ciclo de cine por el lago internacional, también unas tomas de universidades, y vamos encaminados un poco a fortalecer los procesos de autonomía de los pueblos originarios, ¿no? En Perú hay un pueblo que tiene una autonomía, se llama los Huampis, que es, de este lado son Shuar, ustedes lo deben conocer, han tenido también problemas de derrames, ¿no? Con conflictos socioambientales, que han inclusive golpeado hasta allá, ¿no? Porque bueno, las fronteras son mentales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a visitarlos pronto, hemos estado en contacto con los dirigentes y así también con otros pueblos originarios de la selva, que ahorita están en proceso justamente de hacerle frente a las petroleras, ¿no? Acabamos de venir de una serie de derrames brutales en la selva, ¿no? Y bueno, estamos en eso, ¿no? Nosotros como movimiento, como la Escuela Rebelde Saturnino Wilca, que Saturnino Wilca también es un dirigente indígena de 1930-40, impulsó la reforma agraria, y es un quechua hablante, era una simita, ¿no? No hablaba español, pero su labor era la del chasqui, iba de comunidad en comunidad agitando conciencias, ¿no? Así como que por la tierra, la toma de la tierra, ¿no? Los derechos. Entonces, hemos en honor a Saturnino Wilca hemos tomado su nombre y estamos caminando hacia también apoyar a los pueblos originarios. Pues, esa es. Igual a mandar energía y un saludo a toda la gente que lucha, ¿no? Que está constantemente levantando el puño, haciendo su aporte para y resistiendo, ¿no? En los territorios, a través del lenguaje, a través de la organización y también a través de la música, claro, y justamente pensando esto y articulando esto también, preguntarte qué, si tú crees que, o cómo ves esta facultad que tiene el hip hop de poder transformar, de poder tal vez curar también, de poder encontrar una forma de generar un cambio en el ser humano y en la persona para, digamos, la construcción propia y la construcción colectiva. Vital, ¿no? Bueno, la espiritualidad es algo que está en toda la humanidad, no es algo necesario, ¿no? La gente que no tiene fe, esperanza, puede ser, no sé, en un papel, o puede ser en Cristo, o en Buda, o en el Apu, ¿no? Pero forma parte de la creación de las sociedades y forma parte del humano de estos tiempos, de todos los tiempos, ¿no? Entonces yo creo que el hip hop puede ayudar a cristalizar eso, a mejorarlo, ¿no? A encontrar caminos de filosofar y de preguntarte cosas que no te habías preguntado. O encontrar caminos de ver realidades diferentes, de conocer gentes diferentes que piensen diferente. Entonces todo eso definitivamente es un plus para tu desarrollo personal, ¿no? Y lo más chévere es cuando ya puedes llevarlo también a lo colectivo, ¿no? Porque si tú haces un cambio en el desarrollo personal ético, digamos, ¿no? Te mueves bajo otros principios, otros valores, lo haces también a los de tu costado, ¿no? A tu batería, de alguna manera haces esa influencia, ¿no? Y otra cosa chévere también que podríamos hablar y que tenemos que pelear dentro de este sistema es las economías, ¿no? Plantear economías cooperativas, porque nuestros compañeros que trabajan 8 o 12 horas y después tienen que activar y después tienen que atender el hijo y no les alcanza con la comida, ¿no? No les alcanza el dinero. Entonces, ¿cómo sostenemos los procesos después de 2-3 años de desgaste, que los compañeros van a trabajar en la comunidad, a hacer talleres y no les cae plata, ¿no? Entonces hay que hacer procesos cooperativos que eliminen el rol patrón peón, ¿no? Y que podamos sacar adelante como nosotros 5 o 6, poner una industria y retribuirnos todos, ¿no? Como tiene que ser. Para romper un poco la lógica capitalista que siempre nos está ganando, ¿no? Esa es. Como articulando un poquito y poniendo también claro, estos procesos igual tienen una lucha y un protagonismo, digamos, o tal vez una participación desde lo femenino, digamos. Si articulamos esta lucha femenina a los procesos del hip hop, ¿tú cómo crees que está, digamos, gestándose estas luchas que a veces que también son internas, como juegos de poder entre como la perspectiva o el rol que tiene la mujer, digamos, dentro del hip hop, o el rol que son completamente luchas de micropoderes, ¿no? Y relaciones de poder internas, y bueno, pero a nivel también mundial está avanzando, ¿no? El movimiento feminista dentro del rap era evidente que también iba a pasar, y hay diferentes niveles, posicionamientos de feminismo, por lo menos los que hay en Lima, ¿no? El anarcofeminismo, el comunitario, el chamamista, hay uno que es más ONGero, hay otro que es clasista, no tiene una mirada marxista, y así hay evidentemente también el feminismo más liberal, ¿no? Pero creo que la mayoría están trabajando en la construcción en lo pequeño, ¿no? O sea, haciendo incidencia de repente en su colectivo, en su comunidad, ¿no? En el partido, en donde estén haciendo, y es ahí donde se tiene que hacer el trabajo. Yo veo bien, a mí me ha ayudado también, ¿no? Todo este proceso, conocer a compañeras que tengan discursos, para yo darme cuenta también de que, puta, podría ser un completo imbécil muchas veces, ¿no? Hablando cosas que no necesitaba hablar, o agrediendo a las compañeras, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, esas cosas uno tiene que tomar, después se da cuenta, ¿no? Cuando está en espacios políticos y comparte con gente, se da cuenta que tiene falencias, errores, y que tiene que ir mejorándolos, ¿no? Y, igual siento que también de alguna manera tratado de apoyar la mayoría de los espacios feministas que dejan que uno apoye, ¿no? Porque hay muchos espacios feministas que son exclusivamente mujeres, ¿no? Pero también ahí en el estudio, en Resistencia Rey, que es el estudio que yo manejo, hemos producido el primer y hasta ahora el único compilado de voces femeninas de hip hop en el Perú, ¿no? Que es una manera también como de pedir disculpas, ¿no? De decir, bueno, ¿saben qué? Puta, sí, la cae, puedo haber tenido unos atrasos mentales, pero vamos a ponernos al día, ¿no? Y vamos a trabajar y estar con todo el apoyo de la gente, ¿no? Y tú, sí es como, también como para profundizando un poquito, ¿cómo has visto, pero digamos, el trato de la comunidad hip hop frente a la al grupo femenino, a las mujeres que entran a rapear, a las mujeres que entran a representar, digamos, desde otro elemento del hip hop? ¿Tú lo ves como que las reciben bien o no tan bien? Yo creo que sí, las apoyan y todo, pero es un espacio bastante denso. El hip hop es de la calle, hermano, tú sabes todo lo que trae eso detrás, ¿no? Entonces muchas compañeras a veces para entrar a los espacios también tienden a hombrarse un poquito, no sé si es la palabra, pero como asumir también ciertas actitudes de las comunidades más varolines, ¿no? Y es como para un mecanismo de defensa que tienen en esos espacios, ¿no? Pero yo creo que ya están habiendo cada vez más espacios feministas de raperas que se juntan entre ellas a freestyle, a crear, a hacer sus proyectos, a hacer sus talleres, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso va a abrir un gran margen de otras posibilidades, ¿no? Yo creo que todo eso suma, ¿no? Estoy, como les digo, ¿no? Mientras pueda apoyar, estoy ahí siempre dando la mano. Esa es. Cuéntanos un poquito sobre los discos que tenemos aquí, así para que la gente vaya cachando de qué se trata, como la temporalidad, en qué año fue producido y más o menos. Después de La Edad de Piedra, que más o menos fue el 2003, que comienzo a escribir ya más dedicadamente los discos, hasta el 2006-2007, que saco Epístolas y Ensayos, ¿no? Que es una etapa más poética, con unas preocupaciones políticas, sociales, pero más que todo una introspectiva y de la vida también de autodestrucción del barrio, lo que nos tocaba, ¿no? Después ya en el proceso que les digo, el Comité Pocoflo, en un proceso más político de formación, sale ¿no? Ensayos del Camarada, La Crafos y Algunos Cómplices Metafísicos, que es del 2009, sale a la par con el disco Atentado de Fakir y con el disco de Afronauta del Sacer, y también un año antes de esto sacamos el primer disco del Comité Pocoflo, ¿no? Que se llama Comité Pocoflo, y bueno, es un disco de avance, pues, un disco que tiene tiraderas a presidentes, que habla bastante cosas políticas en principio, ¿no? De crítica y de propuesta también, ¿no? Las bases están producidas por Primo Beats, fue grabado también en Resistencia Rec, independientemente, tiene feats como Bantu, Morgana, que fue mi compañera como 3 años, Cacique, y otros compañeros, inclusive un compañero de acá, de Ambato, que estuvo estuvo por allá en Ecuador, también un brasilero, Chicho Wanders, no sé si lo conocen, Chicho, el Chicho, claro, lo conocen también. Vamos, claro. Estuvo, no, un abrazo para el Chicho, en las que esté la mejor energía, hermano. Party, hermano. Mañana claro, nos vemos, carnal. Eso, mi hermano. Y ¿cuál tenemos bueno, ahí? Este es el de Ramuy Supay, que ya es una etapa, si esta etapa era, digamos, la más marxista, porque veníamos el proceso de formación, este ya es una etapa más libertaria, ¿no? Con unos tintes más anarcos, sin abandonar de todo, puta, la lucha clasista, que todavía no lo hago, ¿no? Pero mucho más abierta en la concepción de cómo construir proceso, mucho más despegada de la cuestión estatal, ¿no? Y también regresando a algunos viajes ya más personales, ¿no? Este de acá. Si este es el nuevo, ¿no? El bebito, puta, se llama Ingobernable. Ingobernable es ya con un poco la influencia de los zapatistas, de los nuevos procesos que están pasando, ¿no? Que también son brechas al capitalismo, son unas brechas increíbles donde se está haciendo creación heroica, ¿no? Y son los beats de mi hermano Retal, ¿no? Que ya lo conozco un montón de años y que teníamos ahí una deuda de trabajar algo juntos. Gracias, hermano, la verdad, es un honor para mí trabajar contigo, trabajar estos beats. Tú, aparte, lo conozco hace años y veo cómo ha evolucionado como rapero, como productor, me da mucha alegría, hermano. Así que, por este disco, un saludo ahí para Ox Studio y Retal en la casa. Para Ox, sí, hermano. Gracias por permitirme sacar esto adelante. Quiero agradecer también a mi causa de Manguera, que hizo la gráfica, que es un man que está de la puta madre, él está haciendo una gráfica, unos serios, ahí corríamos por ahí. Y se dio el tiempo a hacerme una gráfica, así que Manguera de la puta madre. A mi causa también, mi Gotas de México, que futizó las gráficas adentro, ¿no? Y bueno, sí, es que toca agradecer cuando uno hace cosas logra, toca agradecer, porque es la mejor manera de estar en el mundo. ¿Qué tal a ti? ¿Cómo? Cuéntanos un poquito esta experiencia, ¿cómo te fue camellando con este disco, pues, con Pedro? Para mí es full un honor, primeramente, sí, porque yo escuchaba la música de él, como les decía, desde muy chamito, así. Lo perturbé. Y lo perturbé, ajá, y las cosas se fueron volviendo más locas, y bueno, lo chévere, la experiencia es full bonita, porque se puede trascender y pasar muchas fronteras a través de la música, no llegar a... sin tomar quizás un avión ni nada. Sí, claro. Y aparte es un disco bien ecléctico, ¿no? Como que no es boom bap, ni tiene algunas cosas medias como que están tiradas al trap. Sí, tiene de todo. Experimental, es bien experimental, ¿no? Como, bueno, no sé si la mayoría estos creo que tenían una onda más bumbacera, ¿no? Pero me asila bastante porque es un viaje, ¿no? Denle una escuchada y está todo en Spotify igual. Está en YouTube, está gratuito para la gente y los que se quieran llevar también el físico, colaborar con la producción, elegante. O sea, es el disco, por anunciar, el disco va a estar el día de mañana en el evento, todos estos discos y algunos productos más, hasta donde entiendo que puedan encontrarlos mañana en el evento junto a Pedro Mo, que se encuentra aquí, ya lo sabes, desde las 5 de la tarde en la casa Machancara, así que para que estén pilas y se acerquen ahí a conversar, igual a toda la gente, ya lo sabe, estamos acá con los discos. Nos vamos a ir con el siguiente tema. Esto es Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento en el programa por aniversario, por los 4 años de la radio, esa es. Así que ya estamos de fiesta, ya. Candelaria, la gente ya sabía, harta sangría y poca labia. Morir de viejo en Nubis, no en su pubis, soy Anubis, vive en mí, no sé desde cuándo me hablan los ovnis, ni por qué. Rebote en mi parque, 22 llenada, una balada autónoma. Esa resina de la mezcalina que habita en tu médula. Al fin, todos se quieren venir, cuando abril ya es desmayo. Extraño el pan de fuerza mayor. Lucifer, hazme un favor. Salúdame de lejos si me ves beber de a pico. Tengo un pago y poco tiempo en este mundo, por eso me precipito. El bardo del bordel, adicto a los efectos secundarios. Es rap, un amigo imaginario que ya no conversa. Si me viste triste, nadie planchó mi camisa de fuerza. Y ni un paso en falso. Delirium en platini, un paso al talán. Salamanca, el horno donde se nos quema el pan de cada día. Era la ninfa, una ninfómana en mi cama, un paranimpo de anarquía. Dime, es mía, mía, su anatomía. Voy con osadía y la mirada fría del que no confía ni en la sombra. Opté por ser Nictálope. Escríbelo con fe, escúpelo con fe. Escríbelo con fe, si tú entiendes mi 3D. Un yarabí para tu espíritu, mi rabat libre. Escúpelo con fe, si tú hueles la peste. Gritos en mi entorno, es el horno del pentagonito. Escríbelo con fe, si tú entiendes mi 3D. Un yarabí para tu espíritu, mi rabat libre. Escúpelo con fe, si tú hueles la peste. Gritos en mi entorno, es el horno del pentagonito. Con fe de patria, gimen, 12. Acá ser gordo es casi un crimen. 12 millones bajo el mismo régimen. Hablas de Cristo y armar un mixto, amén. A mí ya no me aturde, no. Sigo la orden. Si el burgués no llega a la morgue llegará a su burger. Grita, mi turba va. ¿Qué? Una chanchita en la canchita, ¿qué? Parece licor. Pe, la vida tiene más cortes que amor. Yo voy en peyote, no en peyot. Hoy vestiste de nylon, tu corazón de hielo quiere ser hielo. Ya te dije que yo puedo ser personal trainer, pero no tengo paltelo. Estoy low al margen del market. Sacrifico carne en mi rubro. Estaba de boleto y no me acuerdo ni su número. Él no viene con nosotros, nosotros estamos haciendo algo tranquilo. Vamos a trabajar rapidito. Cualquier cosita que quieras hablar, dime nomás, cholito. No, pues ya con todo bicicleta te agarro y te saco la puta mano. Tranquilo nomás. MC de llavero con escolta. Smoy el smoke song y el tax en tu boca. Militante de otras dos. Yeah, así es, estábamos escuchando otro de los temas. Un gran repertorio, claro, aquí tenemos tres discos, pero podríamos mencionar, más. Claro. Yo tenía una pregunta relacionada a eso, hermano, que era, digamos, un poco, ¿cuál sería el momento que tú crees que fue en donde todo se cambió? O sea, digamos, de la forma en cantar o a las líricas a la que le apuntabas, digamos, desde tus inicios en la discografía, tenías un modo de como de contar las historias, digamos, de relatar, y debió pasar algo que hizo que eso ya se quede atrás, digamos. No sé, no estoy tan seguro de eso. Está ahí, como uno puede regresar, son técnicas que uno va acumulando. Solamente que antes siento que era más desordenado para escribir, ahora siento que trabajo mucho más con la cuestión de la propuesta musical, ¿no? Pero también las temáticas se han vuelto algunas más consistentes, ¿no? Otras más políticas. Como le digo, en mi época más de piedra tenía un rollo más personal y está bueno, ¿no? Creo que ese era el momento para sacar todo eso y salieron como 3-4 discos de eso, ¿no? El Proletario, salió Inédito Sin Mérito, salió Epístolas, salió Case 17 y ya pa' qué más, ¿no? Y de ahí avanzamos un poco con las cuestiones más políticas y ahora también estamos entrando a otra etapa, ¿no? Y en realidad yo creo que uno en todo ese tiempo lo que va haciendo es sumando técnicas de rapeo, de propuesta, ¿no? Técnicas de estéticas de cómo vas a manejar el producto, ¿no? Esa es, así que ya lo sabe, van a ver algunas sorpresas del concierto del día de mañana con Pedro Mo, ya lo sabes, acércate a la Casa Machancara. Ya lo sabes, va a haber micro abierto hasta las 7 y va a haber fiesta. Y fiesta all night long ahí en la noche, así que ya lo sabes. A Pepe Chronic. Así es. Y es you. Con Pedro Mo. Y los Morrison. Yeah, boy. Una intriga ahí escondida. Digo, si tuvieses que hacer una colaboración con alguien de aquí, de Ecuador, ¿hicieras con alguien en específico? Bueno, tengo ya colaboraciones bastantes acá, pero ¿con quién haría? La verdad es que no estoy al tanto como que quién está dando la hora, pero hay mucha gente a quien respeto y con quien colaboraría, ¿no? Desde mi causa Blocky, que organiza los eventos ahí en la Mena 2, con Causa Marmota Food de nuevo, con los hermanos de los Morrison, estamos preparando algo, con los Nin también haría algo, con varias gente de Otavala, o los que eran Rap African en Ibarra también están sonando. Hay un montón de gente buena en todos lados con los cuales se podría compartir y crear, creo, ¿no? Así está Latinoamérica. Ahora vas a cualquier parque y vas a encontrar dos mutantes en el rap, ¿no? Si levantas una piedra y le 20 hip hopas, entonces está bueno eso, ¿no? Está cada vez más bien, cada vez más claro, candela, ¿eh? Claro, claro, más bien en todas partes, ya no, ya creo que no hay ninguna parte en el mundo donde no se escuche un buen hip hop. Claro que sí, véanse mañana el buen underground de mañana la gente, de, claro, ven a tripear durazo, cachas. Eso sí, música en vivo, ya lo sabes, va a haber banda, la Guaira Banda estar ahí presente también. Antes de las 8 de la noche, gratis, ¿no? Yeah, sí, la entrada liberada. Aprovecha, aprovecha. Ajá, que mucho. Ya lo sabes, ahí vamos a estar con bastantes bandas y luego una fiesta ahí preparada por la Ghetto People, así que prepárense ahí para mover el esqueleto también. Puro un poquito, fiesta ya ahí, lo sabes, ya saben. Que va a estar gracias, mañana, sí, es el point. Esa es, no lo olvides especialmente. Así que vamos a ir cerrando como legal, el programa. Legal. El programa a veces se vuelve muy corto, ¿no? Una hora a veces pasa volando. Pasó una hora. Ajá, así que ya mismo vamos a cerrar como el programa y queremos ver si es que ahí podría, o sea, este espacio dejamos a veces para alguna reflexión final, algún saludo, alguien que quieras mandar un saludo, que nos esté escuchando, se puede compartir también, así que todo se vale. Mis hermanos, Organización y Lucha es el Camino, Autoeduca, hermano, sigue chambeando por lo que es, puta madre, ¿qué te voy a decir, hermano? Si tú conoces la calle, sabes lo que tienes que hacer. Bienvenido al Hip Hop Underground, hermano, el movimiento inteligente, agradecido de estar aquí en Ecuador, agradecido es la forma de estar en el mundo, disfrútalo. Esa es. Desde Ingobernable, Retal, algo que quieras mencionar también. Feliz de traspasar las fronteras y acá entrar a camellar con gente, una bestia como Pedro Mo, como toda la gente que se ha trabajado, y también agradecido siempre. Siempre. Viva el punk. Esa es. Viva el punk, el rock, la música, los Morrison, Pedro Mo, su pai, Zulu. Yeah, boy. Ustedes, los que están viendo, tripen. Mañana caerán. Acolitarás. Ajá, no se olviden de eso. Buena shed. Bueno. Buena shed, motherfucker. Yeah, así es, así para toda la gente que lo sepa. Así que vamos a cerrar el programa de hoy. Ya lo saben, los discos de Pedro Mo van a estar el día de mañana en la Casa Machancara, también junto a un poco más de mercadería de otros compas que van a estar igual ofreciendo su lo que pueden hacer, ¿no? Y sus discos y un montón de sorpresas más, ¿no? El concierto y la fiesta. Yeah. Saludo para toda la gente que nos escucha. Esto es Nunca y Zulu Radio. Mañana celebramos el cuarto aniversario en la fiesta concierto en la Casa Machancara. Así nos vamos y así nos despedimos, ¿no? Y una última cosa, ¿no? Como dígalo. Como dicen en la música que haces, también tú también los haces bastante freestyle, ¿verdad? No yo tanto, creo que eso ya igual los vas a dejar con intriga, capaz en otra invitación, porque mañana no capaz alcanzamos, pero afuera de cabina sí, ¿verdad? Sí, dale mañana, con todo. Lo que se pierde. Sí. Ah, no se puede decir eso. Esa es, entonces, vamos y ¿crees que soltamos DJ Pancho, nos mandamos el beat entonces? Entonces vamos a irnos con ese, con un temita en vivo de una probanda de lo que va a ser mañana el concierto con Pedro Mo en la casa, ya lo sabes, Casa Machancar es del punto, así que nos vamos con esto, ya lo sabes, Nunca Hizo Luz Radio viendo el quinto elemento. Saludos a todos, saludos Vanessín. Vamos con el tema ahí. ¿Cómo le? Ahí vamos a meterle. Yeah. Hey. Sí, ¿no? Y suele un poquito, no se escucha. Boom. Ahí comenzó. Guía. Hey, hermano, qué elegante. Saludos para todas mis llaves acá, hermano. Escúchalo. Hey. Boom. No hay otro mañana mejor que el que construimos hoy. No me siento frente al patrón para pretender que también hay comida en mi plato. No hay otro mañana mejor que el que construimos hoy. si le das color al soplón. Van a controlar lo que sembramos y crece en el campo. Crezco dentro del barro, al sol me elevo, así florezco. Habito un templo adentro del cuerpo, ecos de Aukis, maíz de suelo. Hemos vencido al carnicero, luz en el pecho, hecho de papa, choclo, chuño, chaki, yacta, pie de altura. Semilla que de mano en mano sigue el curso de natura. Del surco criatura, vida pura, cura y sana. Hamburguesa lo que come el burguese, tu mejor nutre de mi pana. A nadie nos regalan nada, todo tiene un código metódico. Es el tóxico del próximo genocidio. Te cambio un dios capataz, incapaz de amar lo que él mismo hace. Por tres niños pobres que casi no van a clase. Yo sé mucho como un negro sin dinero se suicida en glifosato. Piensa que ese pulmón tose, autoflorece, es de Monsanto. Mejor deja la pose pacifista de Pilato. Fuimos al campo en la ciudad, iremos en la ciudad para el campo. Mato a las plantas psicotrópicas, la alquimia contra la ciudadanía que obedece al policía. Los abuelos de mi abuelo cultivaban con hidráulica de punta. Argada Puquio en Cusco es de un gringo hijo de puta. Patente luego la muta, industria en busca de luca. Ultra juzgan o ejecutan por la putrefacta cutra. Siempre en la lucha por la ruta, por los míos. Cada ciclo me enseño que todo gira y camino bendecido. Yo sigo subversivo, a cooperativo, no hago cementerio de monocultivo. Cualquier ser vivo prohibido, primo en debate alivio. Se empaca, se porta, calienta la mesa, tus hijos la mierda servido. Para salud busco un crédito para el médico y la quimio. No, no, no hay otro mañana mejor que el que construimos hoy. No me siento frente al patrón para pretender que también hay comida en mi plato. No hay otro mañana mejor que el que construimos hoy. Si le das color al soplón, van a controlar lo que sembramos y crece en el campo. Menos transgénicos, hermano, más nutrición. Menos transgénicos, más vida, hermano. Menos monocultivo, más ecología, batería. Fuerza, mañana nos esperamos ahí en la Casa Manchoncara. ¡Bum, calla! ¡Yeah! Nunca hizo un radio viendo el quinto elemento. ¡Yeah! ¡Cagan! ¡Toma! ¡Yeah! Esto fue Nunca, Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición.